En la gestión pública hay actos que trascienden lo institucional, vinculan principalmente con lo emocional, con el sentido de pertenencia que tiene que ver de haber compartido la historia, haber sido partícipes de distintos lugares. Y que creo que la vida de todos los que estamos aquí, la vida personal, laboral, profesional, institucional, siempre estuvo atravesada por el Banco de la Pampa. Ese banco bien nuestro, ese banco que en las buenas, pero principalmente en las malas, siempre ha estado. Y cuando hablo de las malas, tenemos, como lo dijo recién el presidente, acabadas muestras de lo que queremos para un banco, que esté a disposición nada más ni nada menos que de sus dueños, de los pampeanos. Como ustedes vieron, Alexis planteó lo que es la segunda etapa para tratar de paliar la emergencia, de cómo le damos a un sector muy importante de la actividad económica pampeana, principalmente el comercio, para tratar de salir del pozo, el pozo económico que nos derivó esta pandemia tan inesperada. Yo quiero compartir con algunos datos con ustedes que tienen que ver con el respaldo, con el acompañamiento que hemos tenido del sector empresarial, de la comunidad, con respecto a esa posibilidad, a esa política de Estado de hacer cada vez más grande al Banco de la Pampa. Tenemos la satisfacción de que en marzo, a través del Banco de la Pampa, las empresas pudieron pagar más de 11.000 salarios. Que en el mes de abril, los salarios de abril, casi 18.000 empleados bajo relación de dependencia. Y seguramente, y si es necesario, trataremos de hacer el esfuerzo de seguir acompañando para que los asalariados, los informales también, porque tenemos distintas medidas para llegar a ellos, tengan la posibilidad como mínimo de garantizar las necesidades básicas de su grupo familiar. Por eso, en lo que tiene que ver con esta decisión de poner el banco a disposición de los pampeanos, también tiene que ver con una decisión estratégica de crecimiento institucional y de posicionamiento en el mercado financiero del Banco de la Pampa. Por eso no fue casualidad que decidimos de grabar con una fuerza mayor a los bancos privados, a esos bancos privados que a ustedes les pusieron miles de obstáculos para darle un crédito del 24%. Y logramos el apoyo. Hoy una de las cosas que nosotros podemos mostrar con orgullo es cómo hemos ganado clientes. En esta transición ya hay más de 3.000 cuentas sueldos que se pagan en el Banco de la Pampa. Ese es el crecimiento que queremos darle al Banco de la Pampa, porque tuvimos la muestra. En las malas siempre va a estar el Banco de la Pampa. En las buenas seguramente las otras ofertas aparecerán, como cantos de sirena, prometiendo viajes al exterior, promociones de alta gama, pero no pensando en la producción. Y esto no terminó, ustedes saben bien, los efectos de la pandemia todavía no conocemos cuáles van a ser. Tampoco hemos determinado todavía, estamos tratando de que la economía provincial haya tocado piso y empiece lentamente a rebotar, reactivando cada localidad, cada región. Por eso es que estamos trabajando junto con Ricardo Moralejo, todo el Ministerio de la Producción está trabajando en hacer un mapeo de cuál ha sido el impacto de la crisis económica sector por sector. Ustedes saben bien, ha pegado en forma disímil a cada uno de ellos. Algunos trabajaron permanentemente, otros todavía no han podido volver a trabajar y va a pasar lamentablemente tiempo. Otros empezaron hace 10 días, otros empezaron esta semana. Y en base a eso, nuevamente, va a ser el Estado provincial, junto con el Banco de la Pampa, el que no tenemos dudas que tenemos que ponernos al frente de la reconstrucción económica. Por eso, próximamente, cuando tengamos detalles, vamos a poner a disposición de todos los sectores económicos el auxilio financiero, a largo plazo, con tasas subsidiadas, con periodos de gracia, para ver cómo entre todos los pampeanos, salimos adelante. Y vamos a utilizar absolutamente todas las herramientas, porque entendemos, sabemos el impacto que ha tenido esta crisis. No solo han disminuido las ganancias, ha disminuido el capital de trabajo. Es muy difícil que todas las empresas califiquen en base a la norma del Banco Central para ser beneficiarios de una ayuda crediticia. Por eso también desde el Estado estamos trabajando para crear un fondo de garantía. Que el aval de esos créditos sea el Estado provincial. Que el aval de ese crédito sea la solidaridad de todos los pampeanos. El Estado somos todos, el Banco de la Pampa somos todos, y entre todos no tengo ninguna duda que vamos a salir adelante. Por eso los convoco a fortalecer el banco, a trabajar en conjunto para salir adelante, porque nos lo merecemos. Hemos hecho un gran esfuerzo y nos lo merecemos. Muchas gracias. Gracias.